Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Estás con el Túnel Rock. Desde Nueva York y directamente al Túnel Rock llega el mejor programa con las efemérides rock y metal de la radio. Stay metal with the war. Escúchanos todos los martes 3 p.m. y solo por El Túnel Rock. www.eltunnel.com. eltunnel.com. Stay metal with the war. Hoy a las 3 de la tarde tenemos estreno aquí en la emisora, un nuevo programa, un nuevo espacio se abre y se llama Stay Metal with the Warrior. Stay Metal with the Warrior, así se llama. Un programa que hacen desde Nueva York, Gran Sebastián Guerrero, y este loco, pues bueno, hace este programa que habla de efemérides, habla de cositas que han pasado en una semana. Lo resume prácticamente. Lo que sucede de la semana anterior lo trae todos los martes a las 3 de la tarde aquí en www.eltunnel.co. Así que no se lo pierda, hoy el estreno a las 3 de la tarde hora colombiana, para que esté conectadito, para que siga más bien conectado después de los grandes clásicos de los 70, que es hoy de 12 del mediodía a 3 de la tarde. Bueno, después de las 3 ya tiene plan aquí con nosotros en eltunnel.co. Muy bien, sigamos por aquí saludando a nuestros oyentes, que son nuestra razón de ser. ¿Qué haríamos nosotros sin nuestros oyentes? Por Dios santo. Por acá estaban moviendo peluca Don Carlos con Don Wilson. Estaban aquí estos señores estaseados con la doble dosis de Pantera Hersey, que solicitó nuestro oyente que acababa de llegar a nuestro grupo. Esas son las ventajas de estar aquí. También Giovanni está en primera fila y primera clase, dice él. Un gran abrazo, mi hermano. Chévere que esté conectado, Giovanni. Lorena también está pidiendo música. Y qué canción, ¿eh? Doña Lorena está pidiendo muy buenos temas, o muy buen tema en este caso. Apuro Lápiz llega por acá también pidiendo algo de talento payanés. Desde donde nos escucha justamente Apuro Lápiz, un gran abrazo. Gracias por estar conectado a bordo en la nave del rock. Y en general, pues bueno, hay una gran cantidad de personas que están conectados desde Francia, Estados Unidos, desde México, Argentina, Panamá, en Chile, en Ecuador, Alemania, el Reino Unido. Y pues nuestras emisoras aliadas también tenemos otro tanto de personas que también se conectan con nosotros a través de Improvisando Radio, Emisora 90, AC Rock en Puerto Rico, y en Bolivia tenemos tres frecuencias que nos retransmiten, que son César Radio Rock, The Classics, y en el FM estamos también generando esta señal que es originada desde internet y se esparce en las ondas gerracianas a través de Radio Estrella en los 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Un gran abrazo a todos nuestros oyentes que se conectan y, bueno, abordan conmigo aquí en la nave del rock. Por acá me escribe Kelly y ella dice: oiga, quiero escuchar algo de Poison. Y yo le digo: pues claro, como no es Poison. Esto es Fallen Angel. Recordando una muy buena época de Poison, Fallen Angel aquí a bordo en la nave del rock. Oh, llevamos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. Escuchamos a Kiss con Take It Off, un video musical que usted tiene que ver. Ahí está en YouTube colgadito, hay que ver ese video, se los recomiendo, señores. Las señoritas de pronto también les pueda gustar. De pronto pueden aprender ahí también cosas, ¿no? Mejor dicho, véanlo y me discuten a través de nuestro chat en WhatsApp en el +57 301 770 3920. Muy bien, sigamos con música aquí a bordo de la nave del rock. Y estoy hablando aquí con Lorena. Me solicitó una canción. Yo le pregunté si era un cover. Me dijo que sí. Un cover que yo no conocía. Y pues quedé impactado. Ya le hice aquí el cue, o sea, la preescucha. Digamos que es casi fiel a la original, casi fiel, pero pues obviamente tiene su estilo de una banda que se le acuñe ser los pioneros de un género musical que es el death metal. A estos señores por allá en la década de los 80, 1980, a mediados finales, pues bueno, se les ocurrió hacer este género y se les acuñó el título de los pioneros del death metal. No he encontrado de pronto una literatura que me acerque del por qué hicieron este cover, pero me imagino que es cuando una banda hace un cover es porque dicen, ustedes son los amos y ustedes son los berracos y por eso nosotros le hacemos un tributo a ustedes, a Judas Priest. Y por eso esta banda, que se llama Death, le hizo este cover a Judas y esta canción se llama Painkiller, ¿sí? La popular Painkiller de Judas, pero en versión de la banda Death. Aquí el vocalista se hace unos agudos que, oh por Dios. A eso me refiero. Down. quedé con la boca abierta, sinceramente. Nunca había escuchado este cover que hace la banda Death a los señores de Judas Priest con Painkiller. ¡Qué coversazo! O sea, me quito el sombrero, si tuviera. Sin importar dónde te encuentres, si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Si tuviera sombrero, me lo quito. ¡Qué coversazo, por Dios! ¿Eh? María, que es gratamente sorprendido. Gracias, Lorena. Me encanta cuando los oyentes proponen estos temas que están por allá ocultos, agarrando polvo y todas esas cosas. Y acá venimos y lo limpiamos. ¿Así? Lo limpiamos y le decimos, venga, vamos a programar esta música. Y es excelente. Por acá un oyente nos recordó que sí, van a hacer un tributo de algunas bandas con la música de... ¿Cómo es que se llama esta banda? De Metallica. Van a hacer un tributo por ahí de Metallica, porque sí, va a cumplir 30 años el álbum negro. Y por ahí Juanes va a hacer un tributo. Todo lo que tiene que ver con Juanes, pues sí. Chévere todo, pero... Yo le digo a Juanes, hermano, hágase un ladito que viene... Lemmy Kilmister. Y usted me pone a Juanes y a Lemmy Kilmister, pues adivine. Y este señor se hizo un cover también de Enter Sandman, original de Metallica, aquí en versión Motorhead. Esta es la nave del rock. Algún día haremos un programa de solo cover. De hecho, por ahí anda también uno en SoundCloud, por si de pronto usted quiere escuchar, que lo hice hace años y lo subí por ahí. Pero algún día haremos covers, una versión, pues toca buscarlo, investigarlo y sacar estos covers que son excepcionales. Esta es la nave del rock. Por acá me escribe Verdolaga, no le des palo a Juanes. No, no le estoy dando palo a Juanes, pero como dice un youtuber muy popular por ahí, es un, digamos que una de las referencias musicales, Alvinch, este loco dice, amo la música, pero odio la industria musical. Y sin duda alguna, eso es una buena jugada que hace Juanes al hacerle un cover, porque pues de alguna manera lo pone en la mira de nuevo, como cuando hizo Seek and Destroy en el pasado Rock al Parque. Entonces, como me uno a lo que dice este loco, amo la música, pero odio la industria musical. Sin duda alguna es una buena movida. Estás con el Túnel Rock. Me voy para una banda que, bueno, me voy por el lado de los covers y sigamos hablando un poquito de covers. Una banda que se hizo un álbum completo de covers fue Weezer. Tuve la oportunidad de verlos en vivo y es una banda que su vocalista Rivers Cuomo es muy carismático el man. Trata de hablar español, lo hace de una manera muy chistosa porque pues bueno, es como si yo estuviese hablando inglés. Por supuesto lo voy a hacer de una manera muy, muy rara. Uno lo escucha diferente, pero él le valió 3.50 en el estadio hablando español. Lo hacía muy curioso, nos daba risa, pero de alguna manera lo hacía entender. Y lo hacía como para llegar mucho más al público, que por supuesto somos latinos, somos colombianos y pues hablamos español. Y este señor y su banda hizo un álbum de solo covers. Ellos dijeron, venga, hagamos algo interesante para nuestros fanáticos y nos fajamos un álbum 100% de covers. Y les traigo este cover. Esto es Weezer y esto es Happy Together. Imagine me and you. I do, I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me and ease my mind, imagine how the world could be so very fine. So happy together. So happy together. sin importar dónde te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Si tienes conexión a internet, por supuesto, ahí nos encuentras a través de www.eltunel.co a bordo en la nave del rock. ¿Qué pasó un día como hoy? 22 de junio, pero de 1998. ¿Usted qué estaba haciendo en esa época? 22 de junio de 1998. Me siento cucho al decir que de pronto usted estaría en el colegio, en primaria, de pronto en secundaria. Yo estaba prestando el servicio militar justamente en ese momento. 22 de junio de 1998 es un año en el cual pues no tuve tanto acercamiento a la música, donde hubo muy buenos lanzamientos, pero pues estaba ya cuartelado en batallón militar. Nada que hacer aquí en Colombia. Si usted me escucha fuera del país, pues usted sale del colegio, lo que se llama en México la preparatoria, y es obligado, porque es servicio militar obligatorio, es obligado a prestar servicio militar durante un año. Entonces durante un año usted se va de su casa, lo acuartelan durante un año, le cortan el cabello, le ponen un traje militar, botas, fusil, armamento, le dan su instrucción, por supuesto, y la pasa del putas. Ese fue mi caso, ¿no? Hay algunas personas que de pronto no la pasaron tan bien, pero para mí sí fue una experiencia fenomenal, una de las que yo recomiendo 100% en la vida. Y un año como ese, en 1998, se publicó un single de un álbum que mucha gente le encanta, que algunos dicen que hasta ahí fue Metallica, hasta ahí llegó, y lo que hizo de ahí para adelante no cuenta como Metallica. Bueno, esos son algunos de los fanáticos que opinan, y estoy hablando del álbum Reload. Y la canción que se publicó un día como hoy es Fuel. Esta canción habla de las personas, tiene como ese doble sentido. Habla de las personas que les gusta conducir rápido en sus automóviles, que son conductores que se denominan conductores temerarios, que les vale 3.50 ir a la carretera a toda miércoles y les importa, no les importa nada su entorno. Pero también está como dirigida, y esta letra podría ser ambigua, porque también tiene que ver con las personas que van rápido en la vida. O sea, les gusta vivir todo aceleradamente. Por eso es una de las canciones que más le gusta a James Hetfield. En un documental de la banda, Some Kind of Monster, hablaba de esto, justamente de esta canción. Él decía, a mí me gusta porque siento que voy a toda miércoles en la vida. Por eso, give me fuel, give me fire, give me that which I desire. We'll be right back. Aquí a mi alrededor tengo tres gatos y me pongo a pensar, me gustaría ser como un gato, acá lo estoy mirando, me gustaría ser como al menos uno de estos tres. Se la pasa durmiendo, mirando para el techo, persiguiendo aquí lagartijas. Me gustaría ser gato en una vida, si de pronto me muero y reencarno en algo, que sea un gato. Estás escuchando el Túnel Rock. Bueno, y aparte que se la pasan durmiendo estos berracos. Bueno, si usted tiene un amigo peludo por ahí, pues bueno, abrácelo, no importa si es un gato o un perro, lo que sea, pues bueno, es una compañía. Y aquí me están acompañando estos señores a bordo de la nave del rock and roll. Y esta canción que viene a continuación me encanta. ¿Por qué? Porque sale una mujer hermosísima en el video. ¿Quién es ella? Angelina Jolie, ¿sí? Una mujer chusca que justamente por ahí está haciendo algo a favor de los niños. Y bueno, todo lo que las obras sociales que ella le encanta hacer, aparte de ser una excelente actriz. No las películas Tomb Raider ni esas cosas. Hay unas películas que ella ha hecho de drama, 100% drama, y que son tremendas películas. Se me escapa en este momento. Creo que se llama El Rapto, una película. Voy a buscarla porque a mí me encanta recomendarles a ustedes muy buenas películas para que se vean el fin de semana. Si no la encuentran en Netflix o en las plataformas digitales, Amazon o Disney, pues bueno, búsquela por ahí, que eso está piratibiris. Ya les digo cuál película Angelina me generó una conmoción interior, como lo hace Chimo. Acá está esta chica con los Rolling Stones. Y ellos se preguntan, ¿Anybody seen my baby? ¿La han visto por ahí? Estar aquí en la nave del rock. She confessed her love to me, then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's three. Then I realize that she's really gone for good. Anybody say my name? I'm the same way. Ya encontré la película. Es una película dirigida por Clint Eastwood. Ya tiene un sello de garantía, que es una muy buena película. Se llama El Intercambio en España y aquí en Latinoamérica El Sustituto. Estrenada en el 2008, dirigida por Clint Eastwood, protagonizada por Angelina Jolie y John Malkovich. ¿Qué tal, ah? Es una muy buena película, se las recomiendo. Ahí se las dejé, les dejé el link en nuestro grupo en WhatsApp. El Sustituto, una película ambientada en la década de los 20. Es una peliculota, es un drama 100% buenísimo. O sea, es una de las películas que usted queda... What the fucking fuck? Usted queda con la boca abierta, créanme. Estás escuchando El Túnel Rock. Y Angelina Jolie estaba en el video de los Rolling Stones, Anybody See My Baby. Un saludo a Giovanni Bastidas y sus 6 gatos. Me envía foto ahí de estos manes echados en un tejado, imagínese usted. Esa es la vida del gato. Y esta es hablando de gatos, me hace recordar una banda que ya desafortunadamente se desintegró. Esta banda es de Cali, se llamaba Cali Blues Brothers. Y ellos hicieron una canción dedicada a los gatos y se llama Blues del Gato. Así suena. Tengo problemas con mi gato, no se quiere bañar. Tengo problemas con mi gato, no se quiere bañar. Lo persigo por la casa y no se deja agarrar. Tiene mugre en las patas, tiene mugre en el lomo, tiene mugre en todos lados, por eso huele como loco. Tengo problemas con mi gato, no se quiere bañar. Lo persigo por la casa y no se deja agarrar. Gato, no se quiere bañar. Tengo problemas con mi gato, no se quiere bañar. Lo persigo por la casa y no se deja agarrar. Una vez que lo agarré, en la ducha lo metí. Él maullaba como un loco, un aruño me comí. Al final yo me di cuenta que es cosa del ser humano tener esa extraña idea de que al gato hay que bañarlo. Tengo problemas con mi gato, no se quiere bañar. Lo persigo por la casa y no se deja agarrar. Tengo problemas con mi gato. Tengo problemas con mi gato. Tengo problemas con mi gato. Tengo problemas con mi gato. Lo persigo por la casa y no se deja agarrar. No sé si usted ha tenido problemas con su amigo peludo, llámese gato, llámese perro, pero sí, a estos animalitos, sobre todo a los gatos, no les gusta bañarse de a mucho. Los perritos son más de agua, sí, sobre todo si son las razas grandes. Sigamos con lo nuestro, ¿qué tal si volvemos al rock and roll anglo? Estos señores son ZZ Top. esta canción se llama Esperando el Bus. Acá hay una canción muy parecida. Esperando el Bus, Esperando el Bus. Ya estamos llegando al final de nuestro vuelo aquí a bordo en la nave del rock y esta banda se llama Toto. Es una de las bandas que es música para músicos. Así se denomina esta banda, música para músicos. Esto es 99, llegando al final de la nave del rock. Hearts. Llegó el momento de despedirnos aquí a bordo en la nave del rock. Les agradezco inmensamente por su conexión, por llegar hasta este punto y compartir con nosotros su estadía aquí a bordo de la nave. Recuerden que hoy a las 3 de la tarde tenemos un estreno musical, un nuevo programa llega a esta señal a las 3 de la tarde, Stay Metal with the Warrior. Desde Nueva York llega Sebastián Guerrero con toda la buena música a las 3 de la tarde, todos los martes a las 3. Quiero agradecer a nuestras emisoras aliadas Improvisando Radio, también emisora 90, AC Rock en Puerto Rico y en Bolivia, César Radio Rock, The Classics y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Me voy a despedir con un cover algo extraño. Pasando por las... Aquí en la nave del rock pasamos por casi por todos los géneros, aunque esto no es rock and roll. Me voy a despedir con una canción que no tiene nada que ver con el rock and roll, pero originalmente sí es de Elvis Presley. Y usted la recordará muy bien, porque es original de el rey del rock and roll. Me despido con este gran tema, diciéndoles a ustedes, nos oímos mañana, para decirles nuevamente... Bienvenidos a bordo en la nave del rock. Hasta aquí los acompaña su capitán Pablo Rocks. Que tengan un excelente resto de día. Wise men say, only fools rushing, and I am here falling in love with you. A bordo en la nave del rock.